cuenta con 118 hectáreas de monte con hayedos, robles, encinas y pinos, setas y plantas medicinales y aromáticas como el té, manzanilla, espliego, orégano y tomillo. En las orillas del río Cárdenas existe una vegetación de ribera, constituida principalmente por chopos, sauces, fresnos y avellanos. En cuanto a la fauna, destacan las especies siguientes: los ciervos, corzos, jabalíes, zorros, ardillas, pardillas, comadrejas, ratones de campo, sapos comunes, conejos, liebres, tejones, lagartijas y perdiz común, entre muchas otras. Os comentamos las principales formas de comunicación y vías de acceso a la localidad de Berceo. La carretera 205 es la ruta que comunica Berceo con Nájera, cabecera de comarca, y con los pueblos de Badarán, Cárdenas y Tricio. En otra vertiente se encuentra la carretera 206, nexo con la cabecera de comarca y uno de los principales hitos del Camino de Santiago en La Rioja, Santo Domingo de la Calzada. A través de esta ruta, Berceo también se comunica con Villar de Torre y Cirueña. Por otro lado, la vía 421 sirve para conectar esta localidad con su entorno más cercano, los municipios de Estoyo y San Millán de la Cogolla. Y por último, la carretera 331 comunica estos pueblos con el Valle del Najerilla a través de Villaverde de Rioja, llegando hasta la localidad de Bobadilla. Iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida, construida en 1886 gracias a los donativos de uno de los hijos del pueblo, don Domingo Peña Villarejo. Terminadas las obras, fue consagrada y dedicada para siempre al culto católico. Cabe destacar el retablo neoclásico de banco, cuerpo y ático, con un lienzo en el que se haya representado el martirio de Santa Eulalia de Mérida, obra de Rafael de Benjumea. Pero es curioso, en realidad esta obra no representa a Santa Eulalia de Mérida, sino que el autor se confundió y pintó a otra santa, Santa Eulalia de Barcelona, que fue quemada viva, mientras que la otra santa fue lapidada por ser cristiana. Como curiosidad, comentar que el ayuntamiento de esta localidad fue construido en las mismas fechas que la iglesia, 1893, y gracias también a las aportaciones del mismo benefactor. La iglesia de Berceo se construye a finales del siglo XIX, en sustitución de la anterior, que se sabe que era visigótica y que fue derruida debido a su mal estado. Está dedicada a Santa Eulalia de Mérida y fue financiada por don Domingo Peña Villarejo, hijo del pueblo y senador del reino. Es de estilo neoclásico y consta de una nave. Nada más entrar en la iglesia, enfrente tenemos el altar mayor que preside un gran cuadro titulado El martirio de Santa Eulalia, de Rafael de Benjumea. Que como curiosidad comenta que el autor confundió el encargo y en vez de pintar a Santa Eulalia de Mérida, pintó a Santa Eulalia de Barcelona. A ambos lados del altar mayor hay dos retablos dedicados a los patrones del pueblo. A la izquierda la imagen barroca de la Virgen del Rosario, cuya fiesta celebramos cada año el primer fin de semana de octubre. Y en el lado derecho tenemos la talla de San Millán, nacido en Berceo en el año 473 y que procesiona en las fiestas de la octava el segundo fin de semana de octubre, junto a la Virgen del Rosario. Una curiosidad de la talla del santo es que parece ser que cuando se mandó realizar en el siglo XVIII andaban en pleitos el pueblo de Berceo con el monasterio de San Millán, motivo por el cual aparece representado como cura y con un bonete en la cabeza. Otras tallas lindas de mención son la imagen de Santa Eulalia, imagen barroca de la titular de la iglesia, y que sale en procesión cada 10 de diciembre, día de su festividad, y también la imagen de la Virgen de Barrio Espeso, una talla gótica del siglo XIV, que ocupó en su día una ermita románica de la que ya no quedan restos. No quiero olvidarme de nombrar las tallas barrocas que representan la Semana Santa, así como la imagen de un Cristo impresionante que preside la sacristía. Bueno, para terminar, hay un pequeño coro encima de la entrada al que se accede por las escaleras que suben a la torre, situadas a la izquierda de la entrada o lado del Evangelio, con una curiosa sillería y un pequeño facistol. También una pila bautismal, subida de la antigua iglesia, muy sencilla, situada en el lado del Evangelio, junto a las escaleras de la torre, y dos pilas de agua bendita situadas a ambos lados de la entrada, que son dos conchas de almeja gigante, que fueron traídos expresamente de Filipinas. Estáis invitados a visitarnos cuando queráis, y así disfrutaréis de nuestro maravilloso pueblo, Berceo, así como su increíble entorno. No me digas que todavía no has estado en Bodeguilla Gutiérrez. Espera, espera que te cuente. Callos, manitas de ministro, pata de ternera. Cocina tradicional con menús económicos o, si lo prefieres, para llevar. Toma pan y moja en Bodeguilla Gutiérrez, calle Gonzalo de Berceo número 30 de Logroño. Si has pensado en comprarte una moto, date una vuelta por Ibáñez Motos. Asesoramiento en una amplia gama de marcas, sin olvidar los complementos, accesorios y equipación. Somos distribuidores oficiales de Time Racing, KTM E-Bike, Niner E-Bike y Bosch E-Bike. Motos Ibáñez, venta y reparación de motos y e-bike, bicis eléctricas. Nos encontrarás en la calle San Millán número 2 de Nájera. Teléfono de contacto 941-36-0770. Ibáñez Motos, tu tienda. Muy ligada a San Millán y a Berceo es la editorial Ediciones Emilianenses. Ediciones Emilianenses nació en Logroño en el año 2003 de la mano de Emiliano Navas Sánchez y Valle Camacho Matute, con el objetivo de promover y dar a conocer la cultura riojana y la caligrafía. Es una editorial formada por un equipo de profesionales de la educación y de las artes plásticas interesados en la divulgación de las humanidades. Ofrecen al lector obras basadas en el rigor científico y con el apoyo de técnicas de la ilustración gráfica, con el fin de promover el sentimiento de ciudadanía, amando nuestra historia, nuestra región y, sobre todo, nuestros monumentos. El catálogo de la editorial se desarrolla en varias colecciones, entre ellas citamos caligrafía, arte, ensayo, infantil y narrativa. Durante estas casi dos décadas, la editorial ha acompañado el proceso vital de numerosos autores, consiguiendo varios premios y desarrollando nuevas facetas en la cultura riojana, como por ejemplo el libro El origen de la lengua castellana contado a los niños, fue el primer libro infantil divulgativo de las glosas emilianenses con un CD-ROM multimedia del monasterio de Suso. Otro libro, Ruta de las Ermitas de La Rioja, de Ignacio Lejárraga, es el catálogo más exhaustivo hasta la fecha de las ermitas y eremitorios de La Rioja, fotografiadas entre los años 1990 y 2000. El libro La Niña de las Naranjas, de Adriana Bañares Camacho, fue premiado por el Ayuntamiento de Logroño en el año 2010 en la modalidad de literatura. Actualmente Adriana Bañares es la creadora de la editorial Aloja, en Logroño. El libro Biólogo en Salsa Verde, de César Aguilar, fue finalista en la categoría de ensayo y divulgación en el séptimo premio Libro Ateneo Riojano 2021. Otro libro, Paseo por el amor y la muerte en el Museo del Prado, de Javier Almazán, Altuzarra, recibió el premio del Libro Ateneo Riojano en la categoría de ensayo y divulgación en 2019. Y la guía de campo de plantas silvestres del Valle de San Millán, de Emiliano Navas, recoge más de 400 fotografías tomadas del natural y 36 especies de orquídeas de todo nuestro territorio. En Cadena Ser Rioja Alta 100.7 FM hablamos de cine. Viajamos con la imaginación o te proponemos un buen libro. Ponemos banda sonora a tus recuerdos. Te hacemos reflexionar, soñar. Uy. Te contamos verdades que parecen mentiras. Trabajamos un ratito y son mujeres las protagonistas. Te dibujamos una sonrisa. Curamos tus males a ritmo de Thermomix. Todo esto y mucho más, una hora a la semana, que te vas a ver a poco. Momentos compartidos. Quédate con nosotros. La Asociación Gonzalo de Berceo lleva muchos años promoviendo actividades para todas las edades, entre ellas el certamen literario que nos condujo a nosotros hasta Berceo, que está teniendo una repercusión no solo a nivel nacional, sino incluso internacional. Mari Carmen, su presidenta, nos habla precisamente de su asociación y de todo lo que vienen organizando durante estos últimos años. ¿Desde qué año existe la Asociación Gonzalo de Berceo y cuántos socios aproximadamente sois? La asociación se creó en 1978. Somos 125 o 27 socios exactamente, no lo sé, pero creo que es así. Y se puede apuntar todo el que quiera, de 0 a 99 años. No tenemos edad. ¿Está abierta la captación de socios? ¿Dónde se puede informar la gente que quiera unirse a esta asociación? Preguntar en Berceo, en el Barmiera, o en el Camping, o en el Mirador, y cualquiera le puede decir cómo se puede apuntar. Aquí se paga una cuota al año y con eso pues hacemos actividades. ¿Tenéis sede o dónde os soléis reunir? Y nos solemos reunir en la Sala Bergegio o en el Salón del Ayuntamiento. O si estamos bien a gustito en la plaza del pueblo tomando un café, pues allá mismito. Y ya por último, háblanos de vuestras últimas actividades organizadas y, si se puede, de los planes futuros. Las actividades son el premio literario, también hacemos marchas, hacemos exposiciones, hacemos juegos para niños, tenemos comida popular, hacemos una ruta de pinchos por el valle. Todo esto llevamos el año pasado y este, pues que no sé si se podrá hacer por lo del COVID, pero hemos hecho catas online de chocolate. Hacemos también presentaciones de libros. Tenemos también una degustación de pachurro. Hacemos la San Silvestre en Navidad. Preparamos con el ayuntamiento fiestas. Con nosotros colabora también el ayuntamiento, tenemos el apoyo de él. Y la verdad que bien, hacemos lo que se puede para un pueblo tan pequeño y con las medidas que podemos con lo que está cayendo. Y luego, José, la gente mayor del pueblo se presta en ayudarnos y en colaborar con todo. La verdad que sin ellos esto tampoco sería posible, porque somos todo uno. Asociación Gonzalo de Berceo. Somos todos uno. Más de un centenar de personas que desde 1978 animan culturalmente a Berceo y a sus gentes con propuestas diversas y para todas las edades. Un grupo ya de amigos al que te puedes unir si tú también amas este pueblo. La Asociación Gonzalo de Berceo patrocina Momentos Compartidos. Ediciones Emilianenses nació en el 2003 con el objetivo de dar a conocer la cultura riojana y la caligrafía, así que ofrecemos al lector obras basadas en el rigor científico, con un elaborado tratamiento pedagógico de los textos y la ilustración clásica, un catálogo de caligrafía, arte, ensayo, infantil y narrativa, cargado de reseñas y de premios. Si tienes un proyecto, ponte en contacto con nosotros en el teléfono 678 80 51 37 o pásate por nuestra web www.edicionesemilianenses.com. Ediciones Emilianenses, contribuyendo a la cultura riojana. Aprovechando nuestra presencia durante todo el fin de semana en la localidad de Berceo, tuvimos también la oportunidad de charlar con la concejala de Cultura de este ayuntamiento, Estela Mendoza. Estamos con Estela, que es la concejala de Cultura de Berceo, y lo primero que quiero saber, porque es que me sorprende mucho que un pueblo tan pequeño como Berceo se mueva tanto a nivel cultural, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué cosas estáis haciendo? Bueno, pues este año hemos empezado con un nuevo programa que se llama Berceo Rural, porque lo que queríamos era dinamizar un poco el pueblo en invierno. Entonces teníamos programados varios talleres, más o menos uno al mes aproximadamente. Claro, todo este tema de la situación sanitaria nos ha impedido hacer algunas cosas, pero sí que llegó un momento en que tomamos la decisión de adaptarnos y hacerlos online. Entonces hemos hecho alguna cosa online. Luego ya la situación sanitaria ha mejorado, hemos podido hacerlo presencial con limitación de aforo y bueno, hemos tenido bastante aceptación, como siempre, tenemos un público muy participativo aquí, bueno, nos ha permitido ir haciendo cositas. Tenéis también fama y es verdad de que de repente organizáis cualquier cosa y toda la gente se vuelca, todo el pueblo se vuelca para participar, ¿verdad? Sí, sí, la gente es muy participativa en cualquier cosa que montamos, tanto para colaborar a la hora de montaje y desmontaje de cosas como de asistir a los actos. Siempre hemos tenido gente muy participativa, encantados con ellos. Y ahora que parece que las vacunas nos van a dar cierto respiro, yo no sé si habéis planificado alguna cosita más, alguna actividad más a medio plazo que se pueda por lo menos comentar. Pues mira, en el año 2019 hicimos la primera edición del Festival Sonoverso, que hacemos en agosto, y que bueno, tuvimos muchas actividades, una cata de vino, torneos de mus, senderismo, conciertos, y entonces el año pasado sí que lo tuvimos que suspender, no nos quedó más remedio, pero este año queremos retomarlo, a ver si para agosto la situación está mejor y podemos hacer actividades. Es un festival que surge a raíz de San Millán Escenario Vivo, que se hace en el monasterio de Yuso. Entonces un año ese festival lo sacaron a todos los pueblos del valle, en Berceo tuvo un éxito impresionante, que estuvo Pepe Villuela, y al año siguiente pues ese festival volvió al monasterio de Yuso, entonces nosotros pensamos en hacer algo y surgió Sonoverso. Y ya para finalizar, Berceo lo estamos ya poniendo en el mapa, cada vez están teniendo más difusión por todas estas y por muchas más actividades que se están desarrollando. Imagínate, viene una familia aquí, ¿qué les mostrarías, qué les indicarías? Evidentemente los monasterios de Suso y Yuso, que aunque están en San Millán, pues bueno, nosotros estamos al lado, formamos parte del entorno del patrimonio de la humanidad, y entonces es evidente que tienen que visitar los monasterios. Tenemos un paisaje precioso de primavera, con las colzas florecidas, con un amarillo que hace un contraste precioso con los verdes, con lo cual yo les sugiero un paseo por los alrededores del pueblo, la ruta a Fuente los Frailes, que está aquí al lado del pueblo y que es de donde cogían el agua los frailes del monasterio en su momento, por eso se llama Fuente los Frailes. Bueno, pues un poco turismo de naturaleza. Pasa el Camino de Santiago, la vía secundaria. Luego tenemos otros proyectos ahí en mente. Tenemos que ver si salen adelante, como por ejemplo se está haciendo un proyecto del Camino de la Lengua junto con el Ayuntamiento de San Millán, Nájera, Santo Domingo y Navarrete, pues por potenciar también un poco ese Camino de Santiago. Y a ver si sale adelante. Necesitamos también un local que queremos dedicar a Gonzalo de Berceo, pues para hacer ahí pues una especie de museo o algún tipo de actividad relacionadas con el poeta. Están invitados a visitarnos, nos llegan voces que dicen que somos muy hospitalarios, pues bueno, pues queremos hacer gala de ello, ¿no? Y pues lo que he dicho un poco, tenemos un paisaje precioso, estamos muy cerca de Nájera, muy cerca de Santo Domingo, a media hora de Logroño, un paisaje natural espectacular y una cultura más allá de los monasterios de Suso y Yuso que nosotros queremos destacar pues, con todas estas actividades que hacemos. Mi nombre es Lara y bueno, soy de Madrid y tuve la ocasión y la suerte de conocer Berceo a través del certamen literario de Berceo Lea Gonzalo, que ganó mi padre el año pasado con su relato, Juan Ignacio Ferrandiz. Y bueno, pues mi mejor recuerdo en Berceo, desde luego, es la gente del pueblo, lo acogedores, el buen trato, lo joviales, lo estupendos que fueron, la experiencia fenomenal y el detalle que tuvieron de enseñarnos el pueblo y alrededores.

Chekhov y dije, entonces dejo de escribir. Entonces, claro, la cuestión es que si me pongo a compararme, entonces no escribo. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, Natalia. Gracias a vosotras. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues estamos aquí en Berceo y estamos con Alberto y con Álvaro. Alberto es de Berceo y Álvaro es de San Millán. Y nos van a deleitar con una bonita música en este acto de la entrega del premio Berceo Lea Gonzalo. ¿Qué rincón es vuestro preferido de toda esta zona? Me gusta sobre todo los pueblos de al lado, los caminos que hay. Y pues al estar sobre todo en primavera, en verano, pasear por ahí con los amigos y tal en verano, está bastante bien. Bueno, ¿y tú de San Millán qué nos cuentas? Pues de San Millán normalmente lo que se suele destacar es en los monasterios y tal. Pero yo coincido con Alberto, lo que más nos gusta es básicamente en verano salir con los amigos, ir de pueblo en pueblo por los caminos, ver los campos, el paisaje precioso. Bueno, pues ya que estamos, cuéntanos dónde podemos ir a comer. Pues en el pueblo hay dos restaurantes, creo, el del Campín y el restaurante El Mirador. Y yo recomiendo este último que se come muy bien. ¿Qué te recuerdo nos puedes decir de San Millán o de esta zona de por aquí? Nada, pues en San Millán normalmente vienen bastantes turistas en verano y tal, y se suele hacer, básicamente se duplica la población. Y en San Millán pues hay una carnicería muy... Bueno, mi carnicería, la carnicería Santa María. Buena carne, ¿no? Sí, de primera, hombre, de primera. Ya sé que vais a tocar la guitarra, os deseo mucha suerte. Nosotros vamos a hacer también alguna cosilla, espero no trabucarme. Muchas gracias por atenderme. Estás asustado, tu vida va en ello. Pero alguien debe tirar del gatillo. Estás asustado, tu vida va en ello. Pero alguien debe tirar del gatillo. Estás asustado, tu vida va en ello. Pero alguien debe tirar del gatillo. Claro, tu vida vale yo. Pero alguien debe tirar del gatillo. Pero alguien debe tirar del gatillo. Si quieres disfrutar con la vista y el paladar, recuerda este nombre, El Mirador. Restaurante y cafetería familiar con espectaculares vistas a Estoyo y San Millán. Te ofrecemos a diario menú del día y carta, con productos frescos y de calidad. Nos encontrarás en la carretera San Millán, número 23. Teléfono de reserva 941 37 30 08. En Berceo, Restaurante El Mirador. De Millennial. ¿Cómo quieres ver tu pueblo de aquí a 10 años? Desde 2018 contribuimos al desarrollo de un mundo más sostenible con proyectos en el entorno rural para ver a tu pueblo evolucionar. Sonoverso Fest, Duatlón Cuna de mi Lengua, Tu Caja Digital o Regionérate son algunos de esos proyectos. Ayuntamientos, comercios, empresas... Si estáis interesados en dinamizar vuestro pueblo, llamadnos. Teléfono de contacto 659-291-511. De Millennial. De Millennial. Nacidos para el mundo rural. El tema de fondo que escuchabais en la entrevista a Alberto y Álvaro pues era precisamente uno de los temas que ellos mismos tocaban al inicio del acto de la entrega de los premios Gonzalo Lea Berceo en su tercera edición. Y ya que estamos, pues entramos en materia y hablamos precisamente de lo que nos trajo hasta allí, este premio literario. Como os decía, en varios programas anteriores hubo una reunión previa y nos propusieron al grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas presentar dicha gala. Nos dieron prácticamente plena libertad para hacer lo que quisiéramos. Sabíamos que íbamos a tener una actuación musical. Evidentemente, la protagonista iba a ser la entrega de los premios. Y bueno, lo que se nos ocurriera. Entonces, teníamos por ahí pendiente, ya que el año anterior no habíamos podido acudir, pues una pequeña adaptación que hicimos, que luego al final sí que la sacamos nosotros en radio, porque nos daba pena no poder mostrarla, sobre uno de los milagros de Gonzalo de Berceo. Reescribimos el guión original, porque evidentemente el castellano antiguo era bastante complicado de entender. Lo hicimos un poco más españolizado o más actualizado, por decirlo de alguna forma. Y mis compañeros, además, entre ellos, quiero destacar a Diego, porque a él le decimos arre y él arrea con todo. Y en este caso le propusimos que se pusiera una sotana en plan Gonzalo de Berceo y no tuvo ningún problema en aparecer de dicha guisa delante de tantísima gente y además inaugurando la parte de taller de radio de los padres que tenían pues una serie de declamaciones bastante, bastante importantes, ¿no? Entonces todos evidentemente participaban, pero lo de ya vestirse o disfrazarse, mejor dicho, y aparecer en público era el que rompía el hielo, pues tiene su mérito y desde aquí pues se lo ensalzo. El acto fue muy, muy sencillito. Al principio se presentaba el acto con las partes que iba a tener, con las diferentes secciones que iba a ofrecer. Luego las autoridades, en este caso la presidenta de la Asociación Gonzalo de Berceo y un representante del ayuntamiento, iba a ser en un principio el alcalde el que iba a saludar a todos los presentes, pero por motivos de salud no pudo ser, tomó la palabra la concejala de Cultura que antes hemos escuchado en esas declaraciones que pudimos hacerle previas al acto. Luego ya lo que sería el acto en sí, pues esa actuación del grupo del taller de radio para padres con ese resumen del milagro número 20 de Gonzalo de Berceo. Luego de nuevo los muchachos de Berceo y de San Millán tocaron un par de temas para ambientar y ya lo que sería el acto en sí de la entrega de premios con la entrañable colaboración de una de las más ancianas, si no la más ancianas del pueblo, Angelita, que fue feliz, vamos, como si a ella misma le hubiera tocado el premio, porque realmente le tocó el premio siendo la protagonista en la entrega del mismo. Y el final del acto pues fue la lectura de ese texto ganador, que tenía como protagonista a una mujer de edad ya madura, que vivía prácticamente sola en un pueblo. El tiempo nos respetó, lo pasamos muy bien, mucho ambiente. Hacemos unas pequeñas ráfagas de todo lo que se vivió, una especie de resumen de los momentos más interesantes de esa gala que vivimos intensamente todos los que formamos parte del equipo de Momentos Compartidos. Así que os dejo con los mejores momentos o algunos de los momentos de esa entrega de premios. Y ahora sí, queridos amigos, oficialmente doy a todos los presentes la bienvenida a esta ceremonia en la que se va a hacer entrega del premio literario Berceo Lea Gonzalo, ya en su tercera edición. Buenos días. Nada, deciros que ya lo ha dicho todo José. Daros las gracias por estar aquí y que el año que viene podamos estar todos sin mascarilla y tomándonos una copa de vino. Espero que lo paséis muy bien y gracias a todos. Bienvenidos. Me encanta ver la plaza así de llena. Nos encanta a todos. En nombre del alcalde, que no puede estar hoy aquí con nosotros, y en el mío propio, quiero dar la enhorabuena a la ganadora, a la que conoceremos en breves minutos, y también la enhorabuena a los ganadores de los dos accesits. Por mi parte y por la del alcalde, dar las gracias al comité organizador del premio, porque bueno, no es fácil sacar esto adelante. Dar las gracias al jurado, porque tiene una tarea importante. Gracias, por supuesto, a Radio Villegas, que está aquí con nosotros y que bueno, nos publicita en su radio constantemente, y bueno, muy agradecidos a ellos también. Gracias a todos los voluntarios que han colaborado pues con muchas cosas, desde la decoración del pueblo hasta que esto esté aquí todo montado, con las nuevas tecnologías. No los puedo enumerar a todos porque me dejaría muchos, pero también las asociaciones La Cerecera de los Animales y de Millennial, que colaboran con nosotros siempre. Y, por supuestísimo, dar las gracias a todos los que estáis aquí hoy con nosotros, que una vez más y como siempre habéis respondido a todas las actividades que se organizan a lo largo del año en Berceo, tanto por parte de la asociación como por parte del ayuntamiento. Y bueno, pues que estamos encantados de que estéis todos aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a todos. Bien, amigas y amigos, le toca el turno a nuestro Gonzalo de Berceo particular.

no hay respuesta demencial. Este juego ha terminado mucho antes de empezar. Anónimo. Y vamos a lo más importante, así que vamos a llamar a Emiliano Navas, que es el presidente del jurado, para que él firme el acta de lo que ahora mismo vamos a comentar aquí, que son tanto el ganador o ganadora como los dos accesit, que tienes que dar fe de que todo es correcto. Él da fe, pero como ustedes no lo ven, yo se lo comento, o sea que no hay problema. La organización del concurso literario Berceo Lea Gonzalo, en su tercera edición, ha comunicado que el jurado ha otorgado el primer accésit para Iván Gallardo Dillana, que escribía desde Extremadura. Así que un fuerte aplauso para ese accésit. El ganador del segundo accésit escribió ni más ni menos que desde Perú. Así que el premio es para Edgar Joel Rivera, que aunque no esté aquí presente, sí que va a poder escuchar sus aplausos. El ganador, o mejor dicho, la ganadora de esta tercera edición viene, porque está aquí, desde Guadalajara. La obra ganadora lleva por título El reportero y el gato. Y ella, pido un aplauso, es Natalia Díaz Martínez. Hola, buenas tardes. Estoy tan emocionada que no sé si voy a poder decir algo. Llegamos ayer desde Guadalajara, antes de ayer. Venimos de un pueblo pequeño, mi amiga y yo. Son pueblos deshabitados por donde vivimos, donde nos quedan pocas palabras ya también, porque los mayores se van yendo y las palabras de los mayores se nos pierden. Y cuando he venido aquí, me ha emocionado mucho ver cómo el verso y la palabra siguen tan presentes y cómo intentáis que no desaparezcan. Me ha encantado el verso hermoso de este grupo que ha tocado ahora, ¿no?, su última canción de La Sirena. Me ha parecido hermosísimo. Me emocionan los versos que son en silencio, cuando todo parece que desaparecen los pueblos y no hay ruido, no hay palabras, pero sigue estando la poesía. Y creo que Berceo es el mejor lugar, ¿no?, para recibir un premio, la verdad. No me lo esperaba y estoy tan feliz que es todo lo que puedo decir, que muchas gracias, porque es un honor inmenso, inmenso estar en la cuna de Gonzalo de Berceo y entre vosotros solamente. Gracias. La protagonista del relato que Natalia escribió se llama Remedios, tiene 78 años y, como ella cuenta, pues vive sola en un pueblo que solo guarda 3 habitantes, bueno, o 367, ¿no?, como dice el final del cuento. Esta localidad, Berceo, tiene algún habitante menos, pero sí que tiene nuestra otra protagonista unos cuantos años más, 95. Angelita Azofra Camprovín. Siempre, Angelita, siempre ha vivido aquí, conoce lo que son las tareas del campo, así que evidentemente no hemos podido elegir a nadie mejor que represente, pues, el espíritu de esta edición que se le quiere dar, ¿no? Es dedicado a la mujer rural. Así que, por favor, pido un fuerte aplauso para Angelita y para todo lo que ella representa. Que me dé el premio Angelita es ya lo mejor, es como la guinda de la tarta. Y se lo dedico a Angelita, la historia que ahora vamos a escuchar y que seguro que la va a entender muy bien. Y, bueno, por supuesto, al pueblo. La persona más mayor del pueblo. Pues la veo muy bien, señora. Se pierden por los techados y los muros de los patios. Suspira y queda ausente. El reportero esperó 5 segundos aproximadamente. Puede que 7. Tenaz insistió. Señora, ¿quiere que le repita la pregunta? Remy frunce el ceño. ¡Déjeme pensar, hombre! El día es tranquilo. A lo lejos suena un tractor y algún bisbita todavía insiste en su llamada. El reportero apunta con su grabadora al entorno mientras, con el rabillo del ojo, espía a la mujer. Señora mayor, 80 y tantos, calza zapatillas de fieltro y recoge su pelo con un pasador infantil color rosa. Está sola, no tiene con quién hablar. Hay una mancha de aceite en su delantal a cuadros.